ahora en Radio Nauta. Baldosa Floja, la actualidad platense. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo programa, a este nuevo espacio de debate colectivo. Son las 16 horas de un hermoso y húmedo día en la ciudad de La Plata. A pesar del tiempo, hoy se cumplen 5 meses y una semana de las trágicas inundaciones que sufrimos los platenses. Hace unos días nomás, el lunes pasado, participábamos en la movilización en reclamo de verdad y justicia convocada por las asambleas vecinales. Todavía queda un sabor amargo por la falta de respuesta y seguridad, por lo ocurrido y por lo que ojalá nunca más suceda. Sin embargo, a lo largo de estos meses han florecido nuevos lazos de solidaridad y participación, como también se empezaron a desarrollar grandes debates: la urbanización, el Código de Ordenamiento Urbano, el negocio inmobiliario, las políticas públicas, el rol de los medios de comunicación locales, los problemas en las grandes barriadas periféricas de nuestra ciudad, la segregación social, entre otros. En definitiva, se trata, en palabras del urbanista David Hardway, de nuestro derecho a la ciudad, del derecho a nuestro espacio urbano en tanto espacio físico y espacio político. Desde aquí, desde este programa, con humildad pero con convicción, nos proponemos aportar reflexiones, opiniones y experiencias de nuestra ciudad y de nuestra región. Nos proponemos tensar lo establecido, tirar la piedra hacia adelante, construir algo nuevo y deconstruir lo conocido y los límites posibles. Baldosa Floja. Baldosa Floja. Un espacio de debate para no perder de vista la agenda de la ciudad. Baldosa Floja, todos los lunes a las 4 de la tarde, por Radionauta FM 106.3. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la tarde. Le damos la bienvenida a todos y todas las oyentes a esta primera edición de Baldosa Floja. Hay 25 grados en la ciudad de La Plata, estamos recibiendo un poco y de a poco la primavera en nuestra ciudad. Y bueno, estamos acá acompañados en principio por Leandro Moretti, que es quien iniciaba hoy el programa como uno de los conductores de Baldosa Floja. Estamos también con José Octavio Berchesi, que nos está acompañando también, y quien les habla, Daniela Ramos. Y después en la producción lo tenemos a Leopoldo Coda y Sebastián Ovalle, y en la operación técnica Fernando Gómez, que esperemos que nos siga acompañando, ¿no? Ya amenazó con que no iba a seguir el resto de los programas. Vamos a ver si lo convencemos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Un poco nervioso por estar participando del primer programa, pero contento. Sí, no. Buenas tardes a la audiencia. La verdad, bastante ansiosos y con ganas de empezar este nuevo ciclo de entrevistas y conocer un poco la actualidad de la región. Demás. Bueno, muy bien, así que los invitamos a todos y a todas a que se queden con nosotros durante la próxima hora, y los invitamos también a que se comuniquen, ¿sí? Tienen para comunicarse el teléfono de Radio Nauta, que es el 451-6917, y también se pueden comunicar por correo y por las redes sociales. Sí, también a radionautafm@gmail.com, y nuestra página de Facebook, la página de la radio, es Radio Nauta FM. Y también tenemos la página, el blog de Radionauta, es radionautafm.wordpress.com. Bueno, muy bien, por todos esos lados se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué temas vamos a estar tratando hoy, Leandro? Contanos un poco. Vamos a estar tomando y discutiendo un poco la agenda de seguridad que aparentemente el gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, está tomando. Cosa que no venía haciendo. Todos sabemos que están los gendarmes en la ciudad, seguramente más de uno lo habrá visto. Todos sabemos que el gobernador Daniel Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad y nombró un nuevo ministro de Seguridad, Granados, un señor de Osvaldo Granados, bigotes ese, muy largos. El que tuvo el momento en los años 90 cuando le fueron a robar supuestamente a la casa y dijo... Por poco no los mato. Qué mala suerte que no los maté. Una guerra, matar o morir. Una guerra, matar o morir. Un directamente. Pistolero. Un pistolero. Un pistolero. Un pistolero del conurbano, digamos. Y en el ámbito municipal, sabemos que Broera ha creado la Secretaría de Seguridad Municipal. Veremos qué es, de qué se trata y qué plantea realizar y qué políticas públicas piensa llevar adelante el municipio respecto a este tema. También, sí, bueno, también en lo que es a la entrevista en piso, vamos a tener a un integrante de la ONG Defendamos la Plata, a Eduardo Karakachov, y también para la segunda parte del programa vamos a tener a Luxor, un artista muy importante de acá de la ciudad, que bueno, que tiene un proyecto también interesante en cuanto a lo que fue todo el tema de las inundaciones, un proyecto que se llama Volver a Habitar. Muy bien, bueno, ese es el primer programa, entonces un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy. Ahora pasamos, antes de seguir, a un tema musical. En este caso vamos a escuchar a El Matón Policía Motorizado con Mujeres Bellas y Fuertes, del disco grabado en noviembre del 2011, que lleva ese mismo nombre. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema de El Matón Policía Motorizado, Mujeres Bellas y Fuertes, esta banda, esta grandiosa banda de la ciudad de La Plata, en un disco grabado en noviembre de 2011. Ahora estuvieron el año pasado por Europa, ahora volvieron por estos lares. Y bueno, seguimos con el programa. Así es, un poco de música platense para acompañarnos. Y como estábamos adelantando en esta primera parte del programa, vamos a estar retomando un poco la agenda de seguridad, que estas últimas semanas vino bastante cargada, ¿no? Sobre todo después de las elecciones. Hay toda una serie de anuncios, de iniciativas, de hechos concretos que nos invitan a debatir este tema. Uno, como mencionábamos, es el desdoblamiento del Ministerio de Seguridad, que bueno, ya no sé cuántas veces desdoblaron el Ministerio de Justicia y Seguridad. Va y viene permanentemente. Tendría que inventar un nombre nuevo, la verdad, ¿no? Exactamente. Ya es un desdoblamiento eterno. Y en este caso se está asignando a Alejandro Granados, que como bien contaban, tienen todo un prontuario político, ¿no? Para mostrar. una persona de una profundidad, de una inteligencia, la verdad, sorpresiva. Yo leí las declaraciones y la verdad me sorprendieron. Una puntualmente, dos declaraciones recuerdo. La primera decía, tenemos que sacar policías a la calle, pero de verdad. ¿Qué querrá decir? Me da un poco de miedo. Otra declaración, vamos a poner miles y miles y miles y miles, creo que 5 veces lo dijo, de cámaras. Esas fueron sus declaraciones, sus medidas. Ese es su programa y su planificación para la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un poco más de lo que llamamos demagogia punitiva, la verdad. Sí, no, este intendente de la ciudad de Ezeiza, de la localidad de Ezeiza, que también, bueno, tiene un prontuario político, digamos, estuvo con el señor Duvalde, estuvo con en la época del Carlos, no lo voy a nombrar, y también con los Kirchner, ¿no? Entonces, Si no me equivoco, a ver, ya que estoy les pregunto, la hermana es senadora, que se pasó al masismo, ¿y no es la senadora que juró por Néstor Kirchner en la Asunción? Exactamente. ¿Es la misma? Exactamente. Es la senadora que juró por Néstor Kirchner. Y no lo defiende, obviamente, está a las antípodas del hermano. Y todavía no cree ese momento que tuvo, ese lapsus, ese robo, no le cree que haya sido exactamente así como él lo describe. Así que... Sí, la verdad que es un nombramiento que preocupa, ¿no? Porque digo, habla un poco de esta política de mano dura que parece que se viene con todo. Ahí estaba recordando José lo que fue en aquel momento el robo que sufrió Alejandro Granados, donde, bueno, lo que hizo básicamente fue salir a los tiros, ¿no? A perseguir, digamos, a quienes habían entrado a asaltar a su casa, y salió a decir, entre otras cosas, que esto era una guerra a matar o morir y que tenemos que poner mano dura, ¿no? Algo que ahora desconoce y habla de un concepto fuera de época, si se quiere. Pero respecto a la inseguridad me gustaría incluir un comentario, ¿no? Es verdaderamente, recorriendo la ciudad y las barriadas platenses, la inseguridad es una preocupación de todos los vecinos y de todas las vecinas de la ciudad de La Plata, y es una agenda de debate que las organizaciones populares no podemos regalar. No la podemos regalar a los grandes medios, no la podemos regalar a las corporaciones, a la corporación policial y judicial, y tenemos que generar propuestas. No podemos esperar a vivir en otra sociedad para proponer disminuir los niveles de violencia, porque verdaderamente durante los últimos años se han deconstruido las relaciones de solidaridad, y la tarea es ver cómo desde el Estado, cómo garantizando derechos, ya sea el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, al ocio, al deporte, podemos reconstruir lazos de solidaridad que disminuyan los niveles de violencia en nuestra ciudad y en todas las otras ciudades de la Argentina. Tenemos que generar propuestas, tenemos que generar opinión, y no podemos tener simplemente una visión defensiva. Claro que hay que tenerla para no dejar que avancen personas como Granados, que ahora me acordé, propone duplicar la cantidad de efectivos bonaerenses de 50.000 a 100.000. Imagínense una corporación como es hoy la policía bonaerense con el doble de agentes, ¿no? Una cosa, la verdad, para temer, pero sinceramente creo que nuestro desafío es generar propuestas que den respuesta a la preocupación de los vecinos y que se propongan disputar la agenda de seguridad que está hegemonizada, lamentablemente, por sectores de derecha. Tenemos para escuchar, me dicen, un audio para en palabras del propio ganado, saber qué es lo que piensa, ¿no? Intentaron entrar a casa y cuando lograron romper la puerta los recibí a balazos. Con mi revólver tengo un 38 especial, por supuesto declarado y como corresponde, y como debe tener cualquier persona que vive en una zona así o donde sea, porque realmente esta gente, estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. Si yo no hubiera tirado como tiré, no tengo ninguna duda que me hubieran matado. Y si me hubieran matado, muy mal momento hubiera pasado mi mujer y mi hija. ¿Cuántos sujetos eran? Eran dos y uno que quedó afuera. Era el malviviente o yo, y como le dije anteriormente a tu compañero, le tiré, ojalá le hubiera pegado, lamentablemente tuve mala puntería, y tenemos que poner mano dura, porque es sencillo, o caía muerto yo o caía muerto ellos. Tengo un 38 especial, y como debe tener cualquier persona que vive en una zona así o donde sea, porque realmente esta gente, estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir. Ojalá le hubiera pegado, lamentablemente tuve mala puntería. Y tenemos que poner mano dura, porque es sencillo, o caía muerto yo o caía muerto ellos. Bueno, esto que escucharon no era la declaración de un vecino, sino que es del responsable de la cartera de seguridad, del nuevo asignado, ¿no? Y coincide un poco con algunas declaraciones que se vienen dando. También tuvimos esta semana declaraciones de Sergio Berni, que a la hora de defender la baja de la edad de imputabilidad decía que casi en todos los delitos hay involucrados menores, ¿no? Un comentario parado sobre datos que no sabemos cuáles son, precisamente porque desde el 2009 no hay cifras precisas sobre estos datos en la provincia, y viene acompañado también, por supuesto, de este debate en agenda sobre la baja de la edad de imputabilidad, que ya instaló en algún punto también Martín Insaurralde, de la mano de Scioli, que lo propuso hace ya varios años. Exactamente. Bueno, siempre después de cada elección hay un nuevo plan de seguridad. Esto es ya habitual. Digamos, en el 2009 se volvió a cambiar el plan viejo de seguridad, que supuestamente no funcionó y que no viene funcionando desde hace muchos años. Y bueno, hoy en día, después de las PASO, después de las elecciones, se está pensando un nuevo plan de seguridad, y la lanza, que sería lo que tienen fijo, es la baja de la imputabilidad. Que hay diferentes voces dentro del mismo Frente para la Victoria. Así es. Por un lado tenemos a Insaurralde, que le pide el proyecto a De Narváez sobre la baja inamputabilidad. Y después tenemos a Sergio Berni, que también lo respalda. Y después tenemos a la diputada Conti, que no hay que apresurarse, no son cuestiones que hay que charlarse, hay que definirlas. Pero bueno, es algo que está en vista, ¿no? Algo que... Y sumo una voz más, porque a estas declaraciones de Berni hubo declaraciones contrapuestas del máximo penalista académico y reconocido internacionalmente, que es Raúl Zaffaroni, que dijo, desmintió totalmente lo que dice Berni. Dice que es mentira que los menores están presentes en la mayoría de los delitos, y es una voz un poco más autorizada que Berni con sus aspiraciones de policía justiciero. Pero lamentablemente en la provincia, al hablarse de estos temas se habla en forma aislada, en forma parcial, y nadie habla, por ejemplo, del Patronato del Liberado, que es un instrumento institucional, en principio útil, y su objetivo es reinsertar, en estos términos de reinserción social de que se habla en la cárcel y reeducación. El Patronato del Liberado tiene el objetivo de reinsertar a los presos que han cumplido sus penas, otorgándoles asesoramiento, otorgándoles pequeños créditos, consiguiéndoles trabajos, y claramente es un organismo que ha sido vaciado, incluso sus trabajadores están totalmente precarizados, pero es algo de lo que nadie habla. Lamentablemente ningún candidato elige hablar de este organismo, de esta institución, para dar el debate, lamentablemente. Y como tampoco hablan de las leyes que protegen a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, que son leyes que se aplican en forma descentralizada, y en nuestro caso la Municipalidad de La Plata hace honor a esa ausencia del gobierno para cumplir con los derechos de nuestros niños y nuestros adolescentes. Bueno, ahí vale preguntarse, ¿no?, sobre este tema, después de ver, bueno, todas estas declaraciones, después de ver también esta semana todo lo que fue el despliegue de la Gendarmería a partir del operativo Centinela, que es un operativo que ya lleva más de un año y medio en el conurbano y que ahora llega a La Plata con 200 efectivos. Bueno, a partir de estas declaraciones y de estas acciones vale preguntarse también ¿por qué se siguen proponiendo las mismas medidas que se han cansado de fracasar, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de una problemática concreta que es la seguridad, y a partir de ahí vemos toda una batería de medidas que vienen a repetir fórmulas que, bueno, ya hemos experimentado y que no dieron grandes resultados. Tiene que ver también quizás con que la política de seguridad tiene que ver con un negocio en algún punto, ¿no? Y que acá también estamos hablando de un negocio, estamos hablando de intereses y de un montón de temas que no se debaten, como que tiene que ver con la complicidad policial en muchos casos, con la complicidad de la justicia y con la democratización de determinados sectores y de determinados debates, donde no están llegando las voces de quienes, bueno, quieren debatir desde otra perspectiva lo que significa poder garantizar seguridad, ¿no? Sí, bueno, además, volviendo a lo que es al ámbito local, uno hoy en día puede salir a la calle y se encuentra con la gendarmería. Son estos caminantes, pueden ir 2, 3 o 5 personas, perfectamente se los puedes cruzar. A la noche yo no los he visto. Ahora está este cotorreo en los medios, si es dónde están durmiendo, cuánta plata le dan, en qué condiciones que se pueden pagar un hotel, dice el secretario de seguridad. Son cuestiones finas que no van a la cuestión de seguridad de lleno, ¿no? Y bueno, además en el ámbito local, el propio intendente Brera ha creado un nuevo organismo de seguridad. En este caso es un programa de protección ciudadana. Y lo que incluye son más cámaras de seguridad. Todavía nos seguimos preguntando dónde están las cámaras de seguridad de ese 2 de abril. Uh-huh. Esas cámaras que no tenemos acceso y que la verdad serían muy importantes para la causa judicial. Y también patrullas, estas nuevas patrullas verdes de prevención, que yo me impresioné cuando las vi. En un momento para otro aparecieron. Obviamente siempre están en los lugares donde hay mucha conglomeración de gente, digamos en las plazas, los días domingo. Uh-huh. Y es como, digamos, un maquillaje, ¿no? Son como los cordones que se pintan en la ciudad. Pareciera que es una gran puesta en escena para mostrar que se está haciendo algo. Lamentablemente no podemos acceder, uno quiere buscar, yo incluso lo hago en la página del municipio, cuál es el programa, cuál es el objetivo, cuál es la planificación, cuál es el presupuesto. Son todos datos que no están disponibles para el vecino de a pie, digamos. Y todo indicaría que es una puesta en escena que busca mostrar que se está haciendo algo con tal de obtener un voto, pero de alguna forma hay una subestimación al vecino, se está subestimando a nuestro vecino, a la forma en que vota, a lo que espera del municipio, y eso esperemos que se siga demostrando en las urnas como se demostró en agosto. Pero yo quería ir un poco más con estos cambios de Brera en el gabinete, ya que no solo creó la Secretaría de Seguridad, sino que hizo algunos recambios, movió al hermano a Mariano Brera, movió al titular del control urbano, porque yo la verdad que vengo indignado con un tema que es con el de los accidentes de tránsito, y les paso un dato, en lo que va solamente de este año murieron más de 100 personas en accidentes de tránsito en la ciudad de La Plata. Es la principal causa de muerte de los menores de 35 años. Y son muertes en su gran mayoría evitables. Y ahí sí hay una responsabilidad exclusiva y primordial del municipio. ¿Y qué se ha hecho? Absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿cuál fue la propuesta de la municipalidad para disminuir los accidentes de tránsito? Ninguna. Bueno, claramente acá se cambia el titular porque creo que hay una búsqueda de mostrar que se está tomando nota de esta cantidad de muertes, que es terrible. La verdad que es terrible esas muertes silenciosas por los accidentes de tránsito que suceden en la región, que en algunos casos superan índices o estadísticas de provincias pequeñas. Sí, como bien comentás, Leandro, ahí sumado, digamos, a toda esta batería de medidas y a todo este debate posterior a las elecciones, ¿no? Que habla también de una preocupación por plantear, digamos, en relación a este tema, una serie de acciones concretas. Lo cierto es que siguen ocurriendo cosas, ¿no? Sigue ocurriendo esto que vos comentabas. Ocurrió también la semana pasada un caso de gatillo fácil. Se estuvo movilizando el día viernes por Nélida Soledad Bowers, que fue, bueno, víctima del gatillo fácil en el casco urbano de la ciudad, algo que ocurre habitualmente en los barrios, vale decirlo, pero que en este caso despertó mucho la atención porque, bueno, ocurrió en el casco de la ciudad y también impulsó una serie de actividades, entre ellas una movilización el viernes pasado, reclamando políticas para la vida, ¿no? Que habla esto de poder discutir esta temática desde otra perspectiva y poder también discutirla desde las causas, desde las raíces. Se sumaba a estos hechos que siguen ocurriendo mientras se despliegan estas medidas, y también está el corrimiento de los funcionarios, ¿no? Como bien comentabas, digo, el municipio, además de estar planteando toda una agenda en relación a seguridad, también está teniendo movimientos propios. Ya hubo renuncias, cambios de bandos y demás posterior a las elecciones, y poco antes incluso, ¿no? 2 días antes Pacharotti dijo adiós y cerró la puerta. Y después tenemos corrimiento de otros funcionarios como Mariano Brera, que es un poco así como el monje negro, ¿no? De los Brera. Es como ocupa un lugar importante y tiene vínculo concretamente con la Barra Brava de Estudiantes, si no me equivoco. Sí. Mariano Brera tiene vínculos con la Barra Brava de Estudiantes, según... Bueno, indicó un portal muy importante de acá de la ciudad de La Plata, y también fue el que manejaba el sector de recolección de residuos no habituales 72 horas, que uno tenía la oportunidad, un teléfono que se comunicaba directamente, y en las 72 horas que seguían podían recoger los residuos. Pero ¿qué pasa? Eso, después de las elecciones o antes mismo, ese servicio se fue desactivando y hasta hoy en día casi desaparecer. Hoy vemos en la ciudad de La Plata, si usted puede caminar o cualquiera de ustedes pueden caminar por la ciudad de La Plata, se encuentra con esos camiones de 72 horas, ese servicio de 72 horas, y se sigue preguntando qué pasó. Yo lo llamé, no ha venido, no sé si volverá. Bueno, muy bien, eso es un poco un adelanto, digamos, tenemos más tela para cortar, ¿no? Hay como mucho para decir en relación a lo que es este tema, lo vamos a seguir tomando en las próximas sesiones. Queremos hablar todo el primer programa, sí, queremos hablar todos los temas, opinar de todo y decir todo. Nos comió un poco la ansiedad. Bueno, vamos a seguir entonces, en este caso vamos entonces a escuchar un nuevo tema, El Tesoro de los Inocentes con El Indio Solari, del disco 2011 que lleva su mismo nombre. Thank you. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. ¿Sabías que la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a los vecinos, protegiendo el patrimonio arquitectónico y la calidad de vida de la ciudad, al suspender el Código de Ordenamiento Urbano de la actual administración, que atenta contra nuestra memoria y nos lleva al caos y la improvisación? La Plata es la única ciudad en el mundo declarada íntegramente como patrimonio en peligro por la prestigiosa World Monument Fund. Asambleas de vecinos como Defendamos La Plata y ONGs como SOS La Plata lo están difundiendo y necesitan tu ayuda. Visita soslp.com.ar y defende tu ciudad. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15592-4997. Facebook, La Pisicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. No somos el tuitero de Bruera, ni el brasilero que le vendió caipirinha. Somos Radio Nauta. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. La ciudad tiene voces. En Baldosa Floja las escuchamos. Entrevista de la semana. Bueno, después de vivir una catástrofe, después de vivir un terremoto, creo que es lo más gráfico que podemos vivir desde la mañana. 25 minutos faltan para las 5 de la tarde, seguimos en esta primera edición de Baldosa Floja y en este caso con la entrevista del día de hoy. Estamos recibiendo acá en el piso a Eduardo Caracachov, le damos las gracias por haber venido. Él forma parte de Defendamos La Plata y vamos a estar hablando un poco de, bueno, de un balance a lo que son ya más de 5 meses de la inundación. Vamos a estar discutiendo un poco alrededor de eso. Bueno, gracias nuevamente, Eduardo. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Recordemos, antes de empezar a hablar con Eduardo, que Defendamos La Plata es una ONG que se formó en el año 2010 y se destaca por su lucha y su coherencia respecto al Código de Ordenamiento Urbano. Es la primera organización que con fuerza se opuso mediáticamente, de forma organizada y también en la calle, frenando incluso algunas demoliciones y cuestionando el Código de Ordenamiento Urbano, y lamentablemente tuvimos que darle la razón incluso el intendente después de las inundaciones, que llegó a decir en la carta abierta, si no me equivoco, que hizo circular en el diario, que iba a revisar el COU. Hoy Eduardo nos va a contar un poco cómo es la actualidad de los reclamos y los pedidos que viene haciendo Defendamos La Plata y cuáles han sido las respuestas o las no respuestas de los funcionarios. Los silencios, sí, sí. También dijo que había que modificar los códigos de ordenamiento el señor gobernador. Después se olvidaron. Tiraron la fichita.

mirarme mal de desengaño. En un minuto más me entregaré al placer de algún extraño. Como me han maltratado, yo creo que es más fácil beber para olvidar. ¿Qué será de mi amor esta noche? Ya no estará mi amor esta noche. Esta noche. La ciudad tiene voces. En Baldosa Floja las escuchas. Cultura popular para una ciudad nueva. Bueno, volvemos a piso. Ahí estamos escuchando el tema de Peligrosos Gorriones por Tres Monedas. Y bueno, también vamos a comunicar de nuevo. Nos podés llamar al 451-6917 o si no, te podés contactar a través de nuestro correo radionautafm@gmail.com o si no podés entrar a nuestra página web, que también podés escuchar el programa, es radionautafm.wordpress.com. También tenemos acceso, tienen acceso al Twitter de Leandro Moretti, es @LeandroMoretti, es un Twitter bastante que se mueve mucho por acá por la ciudad de La Plata. Cada vez más popular, exactamente. Y también mandar un poco de saludo a nuestras familias que nos están escuchando. Yo no sé a quién quiere saludar, Leo. Sí, sí, tenemos que hacer distintos saludos. Vamos a también estar saludando a la cocina Lo de Olga, que nos está escuchando ahí. Recién nos estaban haciendo hinchada. Y cómo no mandarle saludos a la familia, ¿no? Yo creo que si no le mando a mi vieja y a mi hermana, me matan. Así que bueno, un saludo para ella. No sé vos, Leandro. También. Y también lo agrego al Tincho, que seguramente me está escuchando. Bueno, seguimos entonces en este caso con nuestra segunda y última entrevista del día de hoy. Estamos acá con Luxor, que forma parte del proyecto Volver a Habitar. Le agradecemos que esté acá. Muchas gracias, Luxor. Hola, ¿cómo andan? Bueno, y un poco la idea es seguir debatiendo esto que comienza, con lo que comenzó hoy el programa, que tiene que ver con el proyecto de ciudad que nos proponen y que nos proponemos nosotros. En este caso vamos a hablar de este proyecto que se llama Volver a Habitar. Y bueno, contanos un poco, Luxor, ¿cómo presentarías este proyecto? Volver a Habitar es un proyecto, como dice un compañero, formado por un colectivo humano, ¿no? Un colectivo de vecinos que, en base a nuestro oficio, decidimos construir este proyecto, que es Volver a Habitar. La intención de Volver a Habitar es utilizar el mural, la pintada callejera, la obra en gran formato, la pintura, como se le quiera llamar, como un lugar de encuentro para los vecinos. O sea, que el mural hablando, la pintada esta grande, hablando un poco el corazón de la gente para poder tener un trabajo en el barrio. No solo marcar que pasó algo, sino también tirar un centro, ¿no? La gente que la pasó muy mal de pronto puede tener una obra gratis en su barrio, que de otra forma, primer principal, no estaba, o sea que se ganó un espacio para la pintura pública, y después que se sigue pintando obra de calidad en los barrios. Eso con respecto a la pintura. Después, mientras que, bueno, yo pinto, hay otros compañeros que se encargan de hacer un micro documental, van haciendo entrevistas por el barrio, filmando y preguntando, una compañera que es fotógrafa, otro chico que es músico, que hace la música original para cada micro documental. Nosotros la intención es hacer un micro documental por cada barrio que visitamos. Cada barrio que se visita es un mural de la sensación del barrio, y aparte también de una serie de pinturas que vengo haciendo, y